Vero McLennan, buen día. Hola, hola, hola, buen día, Juan Pablo Gabaja, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? ¿Estás viva? Sí, porque había alguna duda. No, qué sé yo, viste que Marín se quejó recién de que si Lioto y Berna ni siquiera lo llamaron para ver si estaba vivo. es una cortesía. A mí tampoco me llamaron, ¿viste? A mí tampoco me llamaron. ¿Cómo te va? Pero, ¿todo pero bien? Pero te llamamos nosotros. ¿Cómo estás, Vero? Sí, Romy. ¿Cómo andas, Romy? Muy bien. Bueno, me alegro. ¿Qué nos traes para hoy? Para Pablito, saludo acá. El operador, Pablito Aymar. Está con, los rulos rizadísimos por la humedad y la remera de la hormiga atómica. Como me da envidia, qué esos rulos. Qué postal, qué lindo. Verdad. La misma que tiene Leandro Altoraguirre. Sí. Claro, el de la hormiga. Bueno, pero mucho más linda le queda a Pablito. Sí, seguro. Chiques, bueno, por estos días... hemos estado festejando la iniciativa del presidente Alberto Fernández, a quien cariñosamente en muchos casos le decimos la Alberta, por esto del decreto para la inclusión laboral trans a nivel nacional y la posibilidad de que muchas personas trans puedan ingresar a organismos de la órbita nacional para cubrir un cupo mínimo, ¿no? Sabiendo que el horizonte al que apuntamos es que en algún momento dejemos de hablar de cupos y hablemos de inclusión laboral trans, y todo esto como una forma de reparación de años y años de discriminación, que sigue, por supuesto, porque una ley, un decreto o lo que sea no soluciona comportamientos que como sociedad seguimos, los que se sigue incurriendo, ¿no? Que tienen que ver con la discriminación, con el odio y con todo esto de lo que en reiteradas oportunidades hemos hablado. Y lo bueno de las decisiones políticas, más aún cuando son de orden nacional, es el efecto dominó que las mismas pueden llegar a generar. Y vemos que, bueno, hay distintos espacios donde esto que se viene luchando y peleando desde hace un montón de años por las militancias, va teniendo sus correlatos en los gobiernos, ¿no? Ya sea en los ámbitos legislativos, ejecutivos y demás. Hace 3 días el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, del Partido Justicialista, firmó la reglamentación de la ley 13.902 del cupo laboral trans, que había sido aprobada el 31 de octubre del 2019, pero bueno, pandemia y qué sé yo, retrasó un poco la reglamentación y todo eso. Hace 3 días, en el boletín oficial de Santa Fe, se publicó el decreto 951 que reglamenta el cupo laboral para personas travestis, transexuales, transgéneros en la provincia de Santa Fe. Cuentan los medios que van haciendo... un repaso de esto, que en el año 2012 se comenzaba con esta lucha y este reclamo activo de manera más contundente, y que, bueno, de las organizaciones y de las calles, de las manifestaciones, pasa al ámbito legislativo. Carlos Delfrá, el periodista, lo conocemos por ahí por las investigaciones sobre mafia y narcos en Santa Fe, que es diputado del Frente Social y Popular, en el año 2016 presenta esta iniciativa, un año después en senadores pasa de nuevo a diputados, bueno, todo el proceso, y ahora la reglamentación ya está. La diferencia que tiene es que en este caso el cupo que se otorga es del 5%. Y digo, a medida que se van logrando todos estos trabajos y todas estas posibilidades nuevas, hay también una necesidad de parte de las organizaciones de reorganizarse en función de los nuevos objetivos, ¿no? Es decir, organizadas para conseguir el cupo, hay distintas expresiones, más cupos, menos cupos y qué sé yo, pero después viene el arduo trabajo del cumplimiento de las leyes, ¿no? Que, digamos, esa sería la siguiente etapa en la que hay que trabajar. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí. No, justamente... Entonces, pensaba en eso, que muchas son las legislaciones, esto que venías mencionando, pero sí las aplicaciones han sido, y el caso que tenemos es el caso local, que es la ordenanza del cupo laboral trans, cuya aplicación ha tardado más de, que 3 años. Dos, tres años. Las leyes lo que nos dan es un marco en el cual nos permite digamos, nos permite después hacer un seguimiento, pero digamos, un lugar de protesta y de exigencia, pero digamos, no quiere decir que porque las leyes estén se vayan a cumplir, no quiere decir que, bueno, ya está, lo logramos y entonces bajamos los brazos y no se pelea más por este tema. Al contrario, digamos, yo diría que incluso si se logra esto, lo que hay que hacer es redoblar incluso la militancia, el esfuerzo y demás para que realmente se logren estos cumplimientos, ¿no? Exacto. Y buscando información respecto de cómo, de qué cosas van pasando en torno a todo este tema, otro de los pedidos importantes que existen son los lugares, las casas, las viviendas. Es el trabajo, digamos, el trabajo, la vivienda, la salud, la educación son como los pilares de derechos humanos fundamentales que toda persona debería tener acceso, pero que en el caso del colectivo LGBT, en particular de las personas trans, se ve más afectado en el incumplimiento, ¿no?, de esos derechos. Entonces surgen, por ejemplo, casas y lugares que den solución a las personas trans. Existe la Casa Trans, en junio del 2017 se inaugura lo que fue la primera Casa Trans del país, un espacio de contención, de sociabilidad, de protección, que está ubicada en la avenida Jujuy, uh-huh, al 1300, ahí en Buenos Aires. Esto desde el año 2017. Ahora en Neuquén se inauguró el primer barrio trans, uh-huh, del mundo, y por iniciativa de una monja, digamos. Es sorprendente todo lo que puede llegar a seguir ocurriendo en este sentido a partir fundamentalmente de la lucha en la calle y en todas partes y en este contexto de pandemia desde las redes, una lucha virtual que también se sigue sosteniendo desde las militancias, ¿no? Se trata del condominio social tutelado para mujeres trans. Son 12 monoambientes que, bueno, significan una solución habitacional permanente para unas 12 personas trans que tienen entre 40 y 70 años y que están, bueno, en situaciones de mucha vulnerabilidad, prefiero decir vulnerabilizadas, ¿no?, porque es el lugar en el que la sociedad te ubica, ¿no?, te vulnerabilizan. No es que vos seas vulnerable, sino que te ubican en ese lugar de no respeto de tus derechos. Claro. La monja en cuestión se llama Mónica Astorga Cremona, es una hermana superiora del convento de Carmelitas Descalzas de Neuquén. Ella es la que ha impulsado la construcción de estas casas, que fueron hechas por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo en el barrio Confluencia y entregadas para su administración a la Orden de Carmelitas Descalzas a partir de la idea de esta monja, ¿no?, que tiene 53 años y que todos llaman la monja de las trans. ¿Qué dijo en las declaraciones recientes que ha hecho? Esto tiene que servir de puntapié inicial, porque si una monja pudo hacer realidad su sueño, ¿cuánto más puede hacer el gobierno? Es lo que le dijo a Telam, esta madre superiora. Y ahí volvemos a hablar de este efecto dominó, ¿no?, que estamos esperando. Es el gobierno, son las personas, una monja, es el activismo, es la propia persona trans, es la gente de el resto del colectivo que no es trans, pero que son lesbianas, que son gays, bisexuales, intersex, queer, lo que sea, que se solidarizan con esta lucha, es el movimiento feminista también, que se solidariza con esto, y que se trata de empujar en un sentido de solidaridad, de empatía, al resto de la sociedad que a este tema ni lo ve, ni le importa, ni le interesa, y a veces por acción o por omisión, caemos en esto de generar un marco también para el incumplimiento de los derechos, ¿no?, para con estas personas. Bueno, ¿y qué está pasando en La Pampa por estos días? Bueno, esta semana, el 4 de septiembre, el gobernador Sergio Siglioso, la secretaria de la mujer, Liliana Robledo, hicieron un anuncio, dijeron que iban a enviar un proyecto para modificar la ley de ministerios y cambiar la denominación de la Secretaría de la Mujer por el de la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad. Ahí se va a crear la Dirección de la Diversidad, y también van a enviar un proyecto de ley creando el cupo laboral trans para personas travestis, transexuales y transgéneros en el sector público provincial. Un anuncio formal que se hizo, que por supuesto desde Radio Kermés hemos dado cobertura oportunamente, y que venimos siguiendo este tema, Bueno, para ver cuáles son los avances. En Santa Rosa, bueno, hace unos minutos vi una publicación en el diario El Diario que dice que, de declaraciones que hizo Gabriela Bonavita, la directora de género de la municipalidad, dijo que están trabajando para el cumplimiento del cupo laboral trans en Santa Rosa, que vos decías recién, Romy, sí. ¿Cuánto tiempo, no? Ya hace, tenemos una artística generada ahí en Radio Kermés de aquel momento en el que se aprobó, después nunca vino, la reglamentación pasó un montón de tiempo, y de hecho todavía seguimos como a la espera del efectivo cumplimiento de todo esto. Y encontré que en Castex, se dio un reclamo en el Consejo Deliberante de Eduardo Castex, también pidiendo por el cupo laboral, en este caso, no solo de las personas trans, sino cupo laboral del colectivo LGBTIQ+, ¿no? Claro. Es el bloque de concejales del FREJUPA que presentó un proyecto para que se implemente en la municipalidad de Eduardo Castex la incorporación de personas que estén comprendidas en este colectivo de disidencia. Fue una chica que tiene 18 años, Diana Yal Barraza, que se presentó en la sesión de la semana anterior del Consejo Deliberante de Castex, donde le propuso a los concejales que se sancione una ordenanza creando un cupo que contemple a las minorías y a la diversidad de género. Es decir, van pasando en mayor escala distintos reclamos, pero que tienen que ver en todo esto con un denominador común, que es el respeto humano a todas las personas que integramos el colectivo. Y en esta búsqueda, bueno, siempre encontramos que Uruguay, que tal vez tiene un perfil más bajo en cuanto a las coberturas de informaciones, digo, siempre nos sorprende Uruguay, ¿no? Uruguay tiene una ley integral trans aprobada en el año 2018, ley integral trans, que incluso es más allá de la cuestión únicamente del cupo, ¿no? Bueno, es un país más pequeño, pero que siempre nos sorprende con un montón de legislaciones y de medidas que son de una gran apertura, e incluso nos le ganan a Argentina en muchos casos, ¿no? Tal vez porque son menos personas, no sé, o porque tienen un perfil de mayor apertura y logran estas cosas incluso que antes, ¿no? Son muchos los ejemplos que podemos dar en ese sentido. Así que bueno, lo que quería comentar un poco, hacer un panorama de lo que va pasando acá, en la provincia, en la ciudad, en el país, a partir de esto, y de lo mucho que todavía nos queda, ¿no? Esperar el efecto dominó, no bajar los brazos desde la militancia para que peleemos por el cumplimiento y para que realmente haya una horizontalidad en todos estos logros, y que no quede circunscrito a las buenas voluntades de ciertas direcciones o de ciertas personas solamente, sino que estemos hablando de políticas estatales respetuosas de los derechos humanos de las personas que integramos el colectivo LGBTIQ+. Gracias, Vero. Toda esta contextualización nos ayuda también a entender que los derechos son conquistados justamente por los reclamos que se llevan a cabo desde organizaciones, desde el feminismo, desde el colectivo. Y justamente eso, como que la presión y el reclamo hace que hoy estemos en un contexto en donde estamos celebrando, pero también estamos atentes a ver cómo se va a realizar bien la aplicación de todas estas enumeraciones de leyes, ordenanzas que nos venías mencionando. Muy bien. Vero, muchísimas gracias. Grande. Abrazo grande para besos, vos. Besos, Vero. Y les sigo escuchando. Muchas gracias, Vero. Verónica McLennan en su columna Degenerada.